de la mañana en toda la República Argentina. Estamos en comunicación con el doctor Marcelo Gabriel Tejada, quien es subdirector del Registro Civil, a quien saludamos. Doctor Tejada, ¿cómo le va? Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo te va, Carlos, a vos y a tu audiencia? Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y, bueno, consultarle, ¿no?, sobre esta nueva autoridad bajo la dirección de Carolina Curtis, ¿no?, que ahora va a tener el registro civil. ¿Cuáles van a ser, digamos, los lineamientos de trabajo que van a comenzar a implementarse? Sí, bueno, nosotros estamos, digamos, expectantes en el día de hoy la asunción en el nuevo cargo de la doctora Curtis, quien, bueno, ha sido anunciada por los medios en el día de ayer. Creo que el señor gobernador había firmado el decreto de designación, así que, bueno, estamos esperando que en el día de hoy haga presente a tomar posesión del cargo, y, bueno, a partir de ahí, luego de una reunión, veremos cuáles son los lineamientos, pero yo calculo que con la proximidad de las elecciones tenemos que seguir dentro del lineamiento que nos indica el Ministerio del Interior, puesto que el Registro Nacional de las Personas depende del Ministerio del Interior, y a través del Ministro del Interior es quien da y ordena y dirige y imparte todas las pautas necesarias en cuanto al otorgamiento y confección, y, bueno, ahora esto nuevo de los pasaportes, que van a ser confeccionados también por el Registro Civil. Claro, ahora también, bueno, a esto también tiene que ver con un trabajo arduo, me parece que se les va a venir con el tema de documentos por entregar y nuevos documentos por rehacer, algo que se hace de una manera, si se quiere, un poco más expedicional, o sea, más expeditiva, pero que ya no depende directamente del Registro Civil como lo era antes, ¿verdad? Sí, o sea, de hecho, bueno, nosotros a partir de ahora del 1 de marzo ya hemos vuelto con la reapertura del turno tarde acá en el Centro de Documentación Rápida por Irigoyen 35, y, bueno, esto nos ayuda a descomprimir un poco la gran demanda que tenemos en la mañana, porque estamos atendiendo más o menos 150 personas en la mañana, 100 a la tarde, es decir, estamos dentro de un promedio de las 200 personas diarias, cosa que en el mes de septiembre del año anterior, que cuando se ha inaugurado el Centro de Documentación Rápida, dábamos 40, 50 números, porque teníamos que tener en cuenta que el trámite del DNI era todo manual, o sea, había que llenar un formulario, tomar la impresión digital a mano, ahí había que pegar la fotografía que traía el ciudadano. Ahora el nuevo sistema nos permite en forma digital tomar la fotografía, escanear las impresiones digitales, así como también la firma, y esto nos da un margen de disponibilidad de tiempo que, bueno, un empleado que antes atendía 5 personas en el día, hoy está atendiendo 25 o 30 personas, ¿entendés? ¿Hay algún número estipulado o estimativo de DNI, digamos, de entregar de acá, por ejemplo, hasta mayo, que va a ser un proceso eleccionario en el cual mucha gente por ahí se va a interesar por tener más rápido su documento? Mira, el tema de los documentos, la cantidad, nosotros no llevamos ya un número, porque tengamos en cuenta que ha cambiado el sistema de entrega. Antes los documentos, bueno, llegaban al registro y el registro los entregaba, ahora son entregados al domicilio por parte del correo. Es decir, que el correo, cuando no lo encuentra el ciudadano, recién ahí nos remite a nosotros el documento, y, bueno, nosotros podemos llevar un conteo, digamos, de los trámites que el correo no ha podido entregar. De todas formas, nosotros ahora, ya una vez que asuma la nueva autoridad y veamos la forma de trabajo, vamos a hacer, obviamente, un conteo de los documentos que se encuentran en existencia. Tengamos en cuenta que tenemos tanto de los nuevos, es decir, de los formatos celeste con las tarjetas DNI, como de los DNI de color verde, que era el formato anterior, de esos también tenemos bastante. Vamos a hacer un conteo de estos documentos, y en lo posible vamos a hacer unos listados para, bueno, sacarlos por los medios, a efecto que los ciudadanos se acerquen antes de las elecciones a retirar su documento. ¿Esto va a obligar a una nueva diagramación, quizás, del lineamiento de trabajo en lo que respecta a la entrega y en las tramitaciones en el interior de la provincia? No, en el interior, bueno, ya tenemos varios centros de documentación abiertos, o sea, están funcionando. En Chilecito hay 2, en Nonogasta hay 1, en Villa Unión y Chamical. estamos próximos a abrir, que tenemos un problema de edilicio en Aymogasta y en Chepe, que es un problema operativo, que eso estamos también en aras de solucionar. De todas formas, yo calculo que siempre con vistas a las elecciones se han programado operativos y distintas cuestiones a efectos de agilizar y que todos los ciudadanos cuenten con su documento para el día de las elecciones. De todas formas, esos serán ya cuestiones a definir con la nueva autoridad. Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que ande muy bien. Bueno, no, un abrazo y un saludo para todos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra del doctor Marcelo Tejada, que es subdirector del registro civil, ¿no? Hablando sobre lo que va a ser la asunción de la doctora